Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Pascual López y antes de empezar el estudio de hoy, vamos a hacerlo con una oración. Señor y Padre, en esta hora y en este momento, te rogamos tu inspiración porque para inspirar al mundo tenemos que ser inspirados. Permite que todas aquellas personas que puedan mirar y estudiar esta parte que estamos compartiendo puedan ser motivados a obedecer tu palabra y a reconocerte como nuestro único Jesús, Salvador y Redentor. En el nombre de Jesús, amén. Dentro del proceso del estudio de hoy, vamos a considerar una parte bien interesante que tiene que ver de la arrogancia a la destrucción. La palabra de Dios menciona que en el libro de Daniel nos da un ejemplo poderoso de la arrogancia humana que termina de una manera asombrosa y dramática. Aunque se podría decir que Nabucodonosor le llevó mucho tiempo a aprender la lección, al menos la aprendió su nieto, Belsasar. Al usar los vasos del templo en una orgia palaciega, en una orgia que le trajo instintos totalmente encontrados al propósito de Dios, Belsasar profana los vasos que trajo del templo. A Dios no le agradó esa parte. Pero lo interesante de esto es que tan solo habían transcurrido 23 años desde la muerte de Nabucodonosor en el año 562 hasta el día de la fiesta ofrecida por Belsasar en el año 539. La mayor parte de este periodo, Babilonia fue gobernada por Nabodino, casado con Nitocris, hija de Nabucodonosor, la reina que se menciona en el libro de Daniel en el capítulo 5. Nabodino nombró corregente a su hijo Belsasar, dejándolo a cargo del gobierno de la ciudad de Babilonia. Belsasar, arrogante como su abuelo, se creía invencible e hizo una gran fiesta mientras Babilonia estaba sitiada por los medos y por los persas. Cuando estamos hablando de la arrogancia de Belsasar, porque alegre por el vino, Belsasar ordenó traer los vasos sagrados traídos del templo de Jerusalén y en su arrogancia usó los elementos de culto al verdadero Dios para alabar falsos dioses. Dado que los babilonios usaban el sistema sexagesimal, mencionar 6 tipos de materiales implicaba la mención de todo el panteón de divinidades babilónicas. Belsasar lo usó. Note algo interesante en esta parte. En el tiempo del fin, Babilonia usará también elementos de la religión verdadera. Babilonia también usará métodos revelados por Dios, manifestados en la copa de oro, para que el mundo acepte toda clase de mentiras. O sea, las abominaciones. Note algo interesante en esta parte. En la fiesta de Belsasar, el rey manda que los utensilios del templo se utilicen como recipientes para bebida. El rey ordena eso. Cuando Nabucodonosor se apoderó de los vasos del templo, de esos recipientes del templo, y los coloca en la casa de su dios, lo que demuestra que al menos respeta el estatus sagrados. No obstante, Belsasar convierte esos vasos sagrados en utensilios para beber de manera profana. Mientras bebían en los vasos sagrados, los dignatarios de Belsasar, o sea, los políticos de su tiempo, alabaron a dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera, de piedra. De acuerdo como dice Daniel capítulo 5, verso 4. Cabe señalar que su mención, que se mencionan seis materiales. Los babilonios usaban el sistema sexagesimal, o sea, un sistema basado en el número 60. En contraste con el sistema decimal que utilizamos en la actualidad, basado en el número 10. Así las seis categorías de dioses representan la totalidad de las deidades babilónicas. Y por lo tanto, la plenitud del sistema religioso babilónico. Curiosamente, el orden de los materiales sigue el orden de los componentes del estatus del sueño de Nabucodonosor, excepto que la madera reemplaza la arcilla. Como en el sueño de piedra aparece en último lugar, la piedra aparece en último lugar, aunque aquí indica la composición material de los ídolos, la piedra también nos recuerda el juicio de Dios sobre los imperios mundanos. Esta fiesta ofrece una representación adecuada de la Babilonia del tiempo del fin, como aparece en el libro de Apocalipsis. Y al igual que Belsasar, note lo siguiente. La mujer de la Babilonia del tiempo del fin sostiene una copa de oro y ofrece bebida contaminada a las naciones. En otras palabras, mediante falsas doctrinas, mediante falsas enseñanzas y un sistema de adoración totalmente distorsionado, la Babilonia moderna seduce al mundo hacia el mal, ajena al juicio que pronto caerá sobre ella. Y ese día del juicio llegará. Ese día del juicio está muy, pero muy cerca. Cuando se dan las transiciones del oro, la plata, predicha en el libro de Daniel, una vez más resalta y resulta evidente que Dios gobierna en los asuntos del mundo. Lo interesante en esta parte que nos muestra de la arrogancia a la destrucción es que tenemos que entender que Dios es el que está al control y el que gobierna los asuntos de nosotros. En este programa y en el estudio de este momento, queremos mostrarte que solamente hay un Dios en los cielos que puede gobernar tu vida, mi vida y la vida de aquellos que en cierta forma reconocen la soberanía de Dios. En el estudio de hoy notamos que Belsasar, basado en su arrogancia, él trató de hacer las cosas como él pensaba arrogantemente. El resultado de la arrogancia de Belsasar le trajo desgracia, le trajo muerte, le trajo separación, le trajo terror, le trajo lo más terrible que podía haber en esos tiempos. A través del estudio de hoy, queremos mostrarte que el Dios que está en los cielos quiere que tú consideres con mucho respeto el final y el fin que se acerca de una manera vertiginosa. Te invito a través del estudio de esta parte, de esta sección, que reconozcas a Jesús como el único Dios salvador y redentor que puede traerte a la realidad. Te invito a que oremos para que consideres con respeto esta parte. Señor y Padre, te ruego que este mensaje corto alcance al mayor número de personas y que alaben y glorifiquen tu nombre y en aquel momento de tu venida los reconozcas como hijos tuyos y los lleves a morar a la patria celestial. Y a nosotros no nos desampares. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Pascual López y antes de empezar el estudio de hoy lo vamos a hacer con una oración. Los invito a orar. Padre nuestro, al estudiar esta parte, en el estudio de hoy, en este momento, rogamos tu inspiración porque para inspirar al mundo tenemos que ser inspirados. Danos de tu cuidado, tu protección y bendice a aquellas personas que nos escuchan a través de este medio para que ellos también puedan reconocer la maravillosa gracia de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. El mensaje de hoy tiene que ver con el mensaje divino. Daniel capítulo 5, verso 5. En aquella misma hora, dice el relato bíblico, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. En este espacio vamos a considerar esa manifestación del poder de Dios de una manera muy especial. Note lo siguiente: Belsasar ofrecía una fiesta. Y para esa fiesta había interrumpido lo sagrado de Dios para hacerlo personal. Bebieron vino en los vasos sagrados que Nabucodonosor trajo de Jerusalén y lo puso en el templo de su Dios. Pero algo bien interesante, la fiesta quedó interrumpida por la aparición sobrenatural de una mano escribiendo sobre la pared. Si hoy en nuestros días nos causaría impacto mirar una manifestación sobrenatural de ese tipo, en los tiempos de Belsasar fue algo mucho más dramático. Todos los asistentes a esa fiesta se llenaron de terror inmediatamente. Belsasar, asombrado, asustado, como todos sus asistentes, bajo la jerarquía y la autoridad que lo revestía, mandó llamar a todos los sabios de su reino. Pero note algo interesante: buscaba la sabiduría en el lugar equivocado. Como premio, él ofrecía grandes dones. Número uno, ofrecía vestimenta de púrpura como símbolo de dignidad real. Número dos, ofrecía cadena de oro en símbolo de autoridad. Y número tres, ofreció ser el tercero en el reino. Y él mismo, Belsasar, era el segundo tras su padre Nabonido. Al igual que en ocasiones anteriores, de acuerdo con Daniel capítulo 2 y capítulo 4, los sabios de este mundo fueron incapaces de interpretar el mensaje de Dios. El mensaje de Dios está en la palabra de Dios, está revelado por Dios, mostrado por Dios, no en la sabiduría humana, sino en la sabiduría de Dios. Note lo siguiente. Al igual que Nabucodonosor en crisis anteriores, Belsasar llama astrólogos, llama caldeos, llama adivinos para dilucidar o descifrar la escritura misteriosa. En su incapacidad de visión y de percepción, él, para asegurarse que le den lo mejor de sí, de acuerdo a su capacidad, trajo a esos sabios, según ellos, para interpretar esa escritura que había aparecido en la pared de una manera providencial. El rey les promete honores extravagantes, honores que no le correspondían, situaciones que tenían que ver con jerarquías reales y sucesiones reales. Además de todos los ofrecimientos que Belsasar hizo, no podía él controlar el temor hasta el grado de ofrecer ser el tercero en el reinado de un imperio poderoso en ese tiempo. Además de todos sus pecados, el rey intenta hallar sabiduría en el lugar equivocado, así como muchos seres humanos tratan de buscar la dirección de Dios en lugares equivocados. Yo te invito para que a través de esta reflexión consideres el lugar correcto para buscar la sabiduría de Dios, y es a los pies de Jesucristo. Mira, los expertos babilónicos no pueden descifrar el significado del mensaje. Está escrito en su propio idioma y no lo pudieron entender. Esto podría recordarnos lo que el Señor dice por medio de Isaías: porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Isaías capítulo 29, verso 14. Te invitamos a que no busques sabiduría humana, sino que busques la sabiduría de Dios. Es Jesús el único medio que puede salvarme, acercarme al Padre. En los tiempos de Belsasar, él buscó sabiduría humana, pero en nuestros tiempos, o sea, hoy, te invito en el nombre de Jesús que busques el camino, que busques la verdad y que busques la vida. ¿En dónde? En la palabra de Dios y en Cristo Jesús. Algunas verdades son demasiado importantes para que la humanidad intente describirlas por sí mismas. Por eso Dios nos revela estas verdades. Y estas verdades tienen que ver para este siglo, tienen que ver para hoy, tienen que ver para este momento, porque para esto fuimos llamados. Y para esto te invitamos a que recuerdes con respeto y con responsabilidad que hay un Dios en los cielos que conoce el presente y el porvenir, porque del pasado tú tienes memoria. Pero del presente, Dios puede, si tú quieres, reconocer la maravillosa gracia de Jesús a través de las experiencias de hombres del pasado y el resultado de ellos. Te invitamos para que lo consideres y pongas a Jesús en tu vida y en primer lugar. Es algo bien importante. Los reyes del pasado, los personajes del pasado, nos manifiestan a nosotros un resultado. Y de los errores de ellos tenemos que aprender nosotros para enfrentar el presente y proyectarnos para el futuro. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Si nosotros hacemos de Jesús nuestro invitado, en el caso de Belsasar, en su fiesta, había un invitado o un visitante que no había sido invitado, pero ahí estaba. También en tu caso, en mi caso, hay un invitado que no está en nuestra lista, pero está presente en nuestras vidas y está presente en nuestros actos. Te invito para que reconozcas a Jesús y en vez de ser un invitado, te invito a que lo invites a entrar a tu vida y a tomar posesión de tu persona, para que cuando Él venga, te reconozca y te llame a ser parte del reino de los cielos. Te invito a orar. Señor y Padre, permite que este espacio dedicado al estudio de tu palabra nos ayude a reconocer tu maravillosa gracia, tu maravillosa bendición y tu maravillosa invitación a ser uno más en el reino de los cielos. Permítenos abrir nuestra mente y nuestro corazón para entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa, Una Pausa en el Camino. Un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Pascual López y antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios en una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento rogamos abras nuestra mente y nuestro corazón para entender el mensaje que tienes para nosotros a través de este espacio dedicado al estudio de tu palabra. Revélanos con el poder de tu Santo Espíritu, para que podamos entender lo que quieres que entendamos en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Hablando de la experiencia que tiene que ver de la arrogancia a la destrucción, nota que Belsasar había invitado a todos los diplomáticos y políticos, podríamos decir en nuestros días, a un banquete. Y a medida que el salón de banquetes entraba en caos como resultado de la escritura de la pared, llega la reina y le ofrece una solución al confundido Belsasar. Le recuerda que está Daniel, quien demostró capacidad para interpretar sueños y resolver misterios durante la época de Nabucodonosor. Si Belsasar hubiera sido tan inteligente como su predecesor, habría sabido cómo acudir para encontrar el significado de esta misteriosa escritura. La intervención de la reina resultó necesaria para el rey, que a estas alturas parece totalmente perdido en cuanto a qué hacer a continuación. Las palabras de la reina suenan a reprensión para Belsasar por haber pasado por alto la única persona del reino que podía interpretar la escritura misteriosa. Y también le da al rey un currículum oral de Daniel. Le dijo: el profeta tiene el Espíritu del Santo Dios, luz, entendimiento y sabiduría. Nota, tres cosas: luz, entendimiento y sabiduría. Un espíritu excelente y un excelente entendimiento. Es capaz de comprender e interpretar sueños, resolver acertijos, explicar enigmas. Fue jefe de magos, jefe de astrólogos, jefe de caldeos, jefe de adivinos en la época de tu abuelo Nabucodonosor. A esta altura nuevamente nos preguntamos por qué Belsasar había ignorado a Daniel. El pasaje no ofrece una respuesta directa a esta pregunta, pero suponemos que en ese momento Daniel, después de trabajar para el rey al menos hasta el tercer año de su reinado, ya no estaba en servicio activo. Daniel no estaba ya entre los astrólogos, caldeos, adivinos en la época de Belsasar. Un factor podría ser la edad de Daniel. Probablemente tenía unos 80 años y es factible que el rey haya querido reemplazar a la antigua dirigencia por una generación más joven. Quizás también haya decidido ignorar a Daniel porque no quería comprometerse con el Dios de Daniel. Pero cualquiera que sea la razón o la combinación de razones, continúa siendo llamativo con alguien con una trayectoria como la de Daniel pudiera pasar al olvido tan rápidamente. Nota algo que queremos mostrarte en el estudio de hoy. La reina le dio un consejo. Daniel capítulo 5 verso 12. Llámese pues ahora Daniel, nota, y él te dará la interpretación. La reina le recordó a Belsasar que en su reino había una persona excepcional y le dio 4 características. Posee el Espíritu Santo, Espíritu de los dioses santos. Tiene luz, inteligencia y sabiduría superiores. 3. Era jefe de sabios. Y 4. Puede interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Daniel había trabajado para Belsasar al menos hasta su tercer año de su reinado, de acuerdo con Daniel capítulo 8, verso 1. Pero el rey no deseaba tener a su lado una persona fiel que perturbase su conciencia. Nota, en nuestros días, también a muchos de los seres humanos no quieren tener a alguien que les recuerde que están procediendo o actuando o conduciéndose de manera incorrecta. A través de estos medios de comunicación, estos métodos para alcanzar a personas como tú, queremos recordarte que hay un Dios en los cielos que está interesado en mostrarte su maravillosa gracia, su maravillosa misericordia. Por eso envió a su Hijo, para que a través de Él tuviéramos acceso al reino de los cielos. Belsasar no quería tener ningún tipo de comunicación después de conocer la trayectoria de Daniel. La reina se lo recordó: posee el Espíritu Santo, tiene luz, inteligencia, sabiduría superiores, jefe de jefes y puede interpretar sueños. Belsasar no quería tener ningún tipo de relación con él para no perturbar su conciencia que ya estaba dañada. La reina conocía bien la influencia que Daniel ejerció sobre su padre, sobre su abuelo. La reina conocía perfectamente bien la influencia de este personaje que reconocía a Dios como un Dios por encima de todos los dioses, porque en Babilonia había muchos dioses. Y la reina le recordó a Belsasar que había un hombre en el reino que le podía ayudar, y ese era Daniel. Eso era en los tiempos de Belsasar. A través de este método yo quiero recordarte a ti que hay alguien que puede ayudarte, que puede mostrarte la verdad, el camino y la vida. A través de este método quiero decirte en el nombre de Jesús que si tú reconoces la maravillosa gracia de Jesús, serás salvo. Nota, la reina le recomendó a Belsasar que consultara la sabiduría que Dios había puesto a Daniel. Hoy, a través de este método, te recuerdo que si reconoces y consultas a Jesús, vas a poder tener lo que tanto anhelas y que tanto has buscado. Belsasar trató de buscar la respuesta en seres humanos que no pudieron dársela. Por lo tanto, hubo alguien que le recordó a Belsasar que había un hombre en el cual había características de fidelidad a un Dios que estaba por encima de todos los dioses. A través de este medio te recuerdo, no consultes el camino en los hombres, consúltalo en el nombre de Jesús. Jesús te va a llevar al conocimiento que te traerá verdad y te traerá vida. Nota, esta experiencia se repite en muchos seres humanos hoy. Pero el objetivo de la experiencia es que nosotros podamos reconocer la maravillosa gracia de Jesús. Te invito a orar para que podamos mirar esa maravillosa gracia en ese hombre tan maravilloso que descendió del cielo para traernos vida, y vida en abundancia. Señor y Padre, abre nuestra mente y nuestro corazón y permítenos sentir tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para tu vida y mi vida y la vida de aquellos que nos escuchan. Mi nombre es Pascual López y antes de empezar el estudio de hoy vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase, Señor, tu voluntad en el cielo como en la tierra. En este momento, al repasar este espacio, rogamos abras nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Belsasar, después de haber celebrado una fiesta para manifestar su arrogancia, de acuerdo con el relato bíblico, en el estudio de hoy vamos a considerar cómo Dios pesó la actitud de Belsasar. Dice el relato que fue encontrado falso. Va a llegar un momento en la historia de nuestras vidas que también nuestro carácter, nuestro temperamento y nuestra vida será pesado. Pero esperamos en el Señor y al encontrar el resultado podamos ser hallados, aprobados como buenos obreros para ser herederos del reino de los cielos. Belsasar, forzado por las circunstancias, por las recomendaciones de la reina, el rey recurre a consultar a Daniel. Pero parece que lo hace como forzado. Y esto quizás revele más sobre la actitud del rey hacia el Dios de Daniel que hacia el mismo Daniel. Porque la reina le recordó que en él moraba el Espíritu de los Dioses Santos, o sea, el Espíritu Santo. A su vez, la respuesta de Daniel al ofrecimiento de recompensa del rey dice mucho más sobre las prioridades del carácter de Daniel. En Daniel estaba primero hacer la voluntad de Dios que obtener el favor de los hombres. También es probable que Daniel, al conocer el significado de las palabras misteriosas, se da cuenta de cuán inútil es la recompensa. O sea, al igual que en nuestros días, podemos estar buscando una vida de prosperidad, pero si el fin está cerca, ¿de qué nos serviría la prosperidad y el resultado de la prosperidad? En los tiempos de Belsasar, cuando trajo a Daniel para interpretar la escritura, Daniel vio lo que decía la escritura, entendió lo que decía la escritura. Entonces, cuando él miró eso y vio lo que el rey le estaba ofreciendo, consideró inútil la púrpura, consideró inútil el oro y consideró inútil ser el tercero en el reino, porque ya no iba a haber un tercero. Daniel acusa al rey de tres cargos. Fíjate nada más. En primer lugar, Belsasar ignoró totalmente la existencia de Nabucodonosor. La ignoró totalmente. De lo contrario, se habría arrepentido y humillado como su antecesor. En segundo lugar, Belsasar usó los vasos del templo para beber vino y alabar a sus ídolos. Aquí Daniel menciona los seis tipos de materiales utilizados para hacer ídolos en el mismo orden señalado anteriormente. En tercer lugar, el rey se olvidó de glorificar al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos y que nunca honraste. Daniel se encargó de decirle al rey, o sea, a Belsasar, que había ignorado al Dios que conocía el presente y el futuro de Belsasar. Luego de ocuparse de los errores del rey, fíjate, Daniel procede a la interpretación. Y ahora descubrimos que el graffiti divino, o sea que grafitar paredes no es nuevo. Ese graffiti divino consiste en tres verbos arameos. El primero se repite. El rey y sus sabios debieron haber sabido su significado básico, mene, mene, que significaba contado. La palabra tekel, pesado, y peres, dividido. Como el ejército medo-persa estaba a las puertas de Babilonia, el rey y los sabios debieron haber sospechado algún significado ominoso o sustantivo en esa escritura. Pero los sabios no se atrevieron a mencionarle nada desagradable al rey. Posiblemente conocían la dureza del rey, y mencionarle al rey que estaba a punto de perder su reinado, podía ver el rey ordenado la muerte de ellos. Pero Daniel demuestra su capacidad de decodificar el verdadero mensaje como una declaración significativa para transmitir su significado completo al rey Belsasar. O sea, Daniel, inspirado por Dios y protegido por Dios, no tuvo temor de mostrarle al Dios, a Belsasar, que Dios tenía su tiempo contado. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Se lo recordó dos veces, mene, mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Cuando le habla de la segunda declaración, tekel, pesado ha sido en la balanza y el resultado del peso, fuiste hallado falto. O sea, fallaste en la dirección, en la administración de este periodo, fallaste. Y peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Y estas interpretaciones prácticamente no son interpretaciones para dar consuelo. En la interpretación del mensaje, Daniel rechazó los regalos del rey. Su interpretación no estaría influida por regalos antes de interpretar el escrito. Mostró a Belsasar su verdadera condición. Por estas razones, Dios había enviado un mensaje especial para él. Y por estas razones, también Dios quiere enviarte a ti un mensaje especial. Daniel conocía la experiencia de Nabucodonosor y cómo se había arrepentido cuando fue humillado por Dios, pero no había querido seguir su ejemplo. Belsasar la conocía. Conocía que había querido humillar a Dios profanando los vasos sagrados. Él conocía. Había dado alabanzas a sus dioses que ni ven, ni oyen, ni saben. Muchos de nosotros estamos bajo las mismas circunstancias. Sabiendo que nuestra vida depende de Dios, no hemos querido honrarlo. A través de este medio, te invitamos para que conozcas a ese Dios y le des la honra y la gloria. Ese Dios ha hecho la conexión, el enlace correcto para que podamos ir al Padre. Y Jesús lo mostró. Nadie va a ir al cielo si no acepta a Jesús. Nabucodonosor fue humillado por Dios. Belsasar lo sabía. Ahora tú sabes que desobedecer a Dios trae humillación, trae desgracia y trae muerte. Te invitamos para que consideres la maravillosa gracia de Jesús, que trae vida, trae salud, trae paz y trae el gozo y la alegría de ser un heredero del reino de los cielos. Nota, por estas razones, Dios envió un mensaje específico para ti. Acepta a Jesús. Reconoce el amor de Jesús. Traerá paz, traerá salud a tu vida. Te invito a que oremos para que podamos considerar con respeto el llamado de Jesús a ser uno más en el reino de los cielos. Señor y Padre, en este momento rogamos tu bendición para que tu palabra, tu inspiración alcance a muchos a través de este medio de comunicación y les permita ser uno más en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenidos a su programa, Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Pascual López y antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Padre nuestro, en esta hora te rogamos inspiración para inspirar a otros. Ayúdanos para que lo que hagamos y digamos alabe y glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. La interpretación del mensaje, de acuerdo con Daniel capítulo 5, verso 25, la escritura que se trazó, Mene, Menel, Tekel, Usparsin, que traducido quería decir contado, pesado, dividido. El mensaje estaba escrito en arameo y podía ser fácilmente leído, pero interpretarlo era otra cuestión. Los sabios del tiempo de Belsasar podían leer la escritura, pero lo que no podían hacer era interpretarla. A lo mejor tú y yo podemos leer la escritura hoy, pero no podemos interpretarla. Tenemos que pedir la dirección y la inspiración de Dios a través del Santo Espíritu para poder interpretar correctamente la escritura de Dios. Belsasar fue en busca de la interpretación en seres humanos. Pero a través del estudio de hoy queremos decirte que busques la dirección de Dios en oración para que puedas entender la interpretación de la palabra y no repitas el error de Belsasar. Que más bien aprendas la lección y vayas a Jesús. Menel, contado, Dios ha contado tu reino, nota, y le ha puesto fin, Tekel, te ha pesado en balanza y no has pasado el examen. Uparsin, dividido, tu reino se ha roto, se ha dado a los medos y a los persas. Daniel no endulzó su mensaje. Belsasar había traspasado los límites. Muchos en la actualidad queremos de recordarte, han traspasado los límites, han hecho mal uso de la palabra como lo hizo Belsasar. Belsasar podía leer la escritura, pero no podía interpretarla. Y en nuestros días, quiero decirte algo, muchos han hecho mal uso de la palabra porque no la han interpretado correctamente. Y a través de este medio queremos recordarte que interpretes correctamente en oración la palabra. Nota. No hubo ningún cambio en el corazón del rey. Él pudo leer, pero no hubo ningún cambio porque no entendió. Quizás tú lees la palabra y no hay ningún cambio en ti porque necesitas acercarte a Jesús para que a través de un Santo Espíritu te permita entender la palabra. La sentencia se cumpliría en el caso de Belsasar esa misma noche. Nota algo interesante en esto. La destrucción que le vino a Belsasar. Porque mientras Babilonia celebraba alegremente su día festivo, los persas cavaban un canal para desviar el curso del Éufrates, atravesando las murallas por el lecho del río. Accedieron con facilidad a las puertas del interior de la ciudad sin vigilancia a causa de la fiesta. En nuestros días también el diablo se introduce en nuestras vidas a causa de la diversidad de estrategias que el diablo ha producido para que no puedas entender la palabra. En los tiempos de Belsasar, Ciro se lanzó en persecución de Nabodino, dejando a Darío el Medo como regente de la ciudad de Babilonia. Nota, la historia de Belsasar nos enseña a no desaprovechar las oportunidades que Dios, en su misericordia, nos ofrece para aceptarnos y para darnos su salvación. El Dios Todopoderoso quiere que nosotros comprendamos que Dios es Dios y Él traerá a nosotros todas las cosas que necesitamos para ser salvos y para tener la salvación y la maravillosa gracia de Jesús. Poco pensó Belsasar que un vigilante invisible contemplaba su acto desagradable a Dios. No hay nada que se diga o haga que no esté registrado en los libros del cielo. No hay nada. Los caracteres místicos trazados por la pálida mano testifican que Dios es testigo de todo lo que hacemos. Dios es testigo de todo lo que hacemos. Más allá, mis estimados amigos, de los errores de Belsasar. Belsasar es un hombre de palabra. Por eso, a pesar de las malas noticias, quedó satisfecho con la interpretación que le dio Daniel. Pero lo que le otorga al profeta los regalos prometidos, al parecer, al admitir la verdad del mensaje de Daniel, el rey reconoce implícitamente la realidad del Dios de Daniel. Curiosamente, Daniel ahora acepta los regalos que rechazó antes. Probablemente porque esos regalos ya no pueden influir en su interpretación. Además, a estas alturas, esos regalos carecen de significado porque el imperio está a punto de caer. Exactamente como lo anunció el profeta. Babilonia cae y lo hace rápidamente mientras el rey y sus cortesanos beben. La ciudad cae sin ninguna batalla. Dios, a través de su palabra, nos está advirtiendo tanto a ti como a mí que esto va a caer y que Él va a venir y que quiere que nosotros reconozcamos su gracia de una manera muy especial. En la actualidad también hay fiestas. Y en los tiempos de Belsasar, esas fiestas eran comunes. Y esas fiestas aún hoy se repiten para distraernos de la maravillosa fiesta que se desarrollará en el reino de los cielos. Dios quiere que nosotros entendamos a través de la historia de las naciones. Nos habla a nosotros hoy. Dios asignó a cada nación e individuos un lugar en su plan. Hoy los hombres y las naciones son probados por la plomada de esta mano, por la plomada de Dios, de aquel que no comete errores. Y cada quien seremos evaluados por nuestras elecciones. Deberíamos nosotros, tú y yo, como individuos, responder al llamado de Dios y permitirle a Dios que tome el control de nuestras vidas. E ir a Jesús y buscar la salvación en Jesús. Él lo manifestó. Esta historia nos enseña a nosotros que en todos los sentidos la salvación la podemos encontrar en la comprensión de la palabra, entendiendo el maravilloso plan de salvación que Jesús ya demostró y nos mostró para que podamos ser salvos el día que Cristo venga. Note, la palabra de Dios fue escrita para nuestra salvación. Es el manual de regreso al cielo. En los tiempos de Belsasar, Dios siempre estuvo al pendiente de sus actos, como en el día de hoy también está pendiente de nosotros. En los tiempos de Belsasar, Él quería salvarlo, pero Belsasar, basado en su arrogancia, trajo la perdición, tanto para él como para todos sus invitados. Hoy, a través de estos medios, queremos traer a ti la salvación en Cristo Jesús. Te invitamos a que lo reconozcas y le permitas la entrada a tu corazón. Oremos. Señor y Padre, en esta hora rogamos una bendición especial para tu palabra, para que al entenderla seamos inspirados por tu Santo Espíritu. Inspira a aquellos que nos escuchan y permíteles reconocer tu gracia en el nombre de Jesús. Amén.